linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata y quincha y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata y quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Mimbo, programa de mejoramiento Barrio O'Higgins en Constitución, fue lanzado por la institución y el Seremi. Rodrigo Sepúlveda. Pastores evangélicos piden a diputado Romero Gutiérrez votar en contra de la ley del aborto. Además, en un instante, en los próximos minutos, tendremos contacto con el Seremi de Energía, Vicente Marinkovic, en nuestro noticiero, debido a las reliquidaciones y cobros en cuotas que está efectuando la compañía de electricidad. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarles. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada de miércoles 8 de septiembre del 2015, aquí a través de Fantástica y también, por supuesto, a través del 970 en amplitud modulada y 92.3 en frecuencia modulada. En esta edición que corresponde a este día miércoles, con cielos nublados en nuestra capital regional, tenemos contacto ahora sí ya con el Seremi de Energía, don Vicente Marinkovic, a quien le damos la bienvenida. Seremi, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Perdimos ahí el contacto con el Seremi. Vamos a ver si podemos retomar ese contacto con el Seremi de Energía. Ahora sí, Seremi, lo escuchamos. Un gusto en saludarlo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Seremi... te adelanto que no tan bien. Me parece, justamente porque hay unos cobros de reliquidaciones que están haciendo las compañías de electricidad, que están apareciendo en las cuentas de la luz. Por supuesto, y mira, cuando me lo dices de esa manera, qué bueno que utilices la misma denominación, que es lo que todas las personas están entendiendo hoy día. Cobros en las cuentas que están haciendo las compañías de generación, transmisión y en algunos casos ciertamente distribución. Pero esto hay que verificarlo y con mucho énfasis, porque fíjate que esto no es responsabilidad de las empresas de distribución ni generación ni transmisión. Estos cobros que aparecen ahí son decretos de ley que solamente pueden firmar aquellas personas que son ministros de energía, ¿cierto? Dependiendo de cada periodo, tú sabes que van cambiando. En el gobierno anterior tuvimos varios, hoy día mi ministro, ¿cierto?, ha llevado todo este tiempo y esperamos que se mantenga con nosotros. Pero estos decretos lo que son, permiten que las empresas puedan reajustar sus precios o traspasar a tarifa aquellas inversiones que van realizando ciertamente en todo el país. ¿Con qué nos encontramos hoy día? Y que fue con lo que nos encontramos cuando asumimos el ministerio, fue que los decretos entre el año 2011 y 2014 no fueron firmados, y por lo tanto estaban amontonados, como cuando tú vas guardando ciertos documentos que no quieres ver y los vas dejando de lado. Estos documentos que permitían que las empresas pudieran cobrar todas las inversiones que han realizado estaban amontonados, lo que genera varios problemas. El que está viendo a la persona en su casa, es que tiene que pagar cuota 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Cuando piensa que se acabó, viene otro decreto. Y así sucesivamente tengo casos en nuestra región donde puedo llegar a estar cerca de 2 años pagando reliquidaciones por los 4 años que estuvimos sin entregarle los decretos a las empresas. A ver, eso quiere decir que en algunas personas, para que lo puedan entender nuestros auditores, ya se encontraron hace un par de meses atrás con este cobro, cuota 1, 2 y 3. Entonces, así es. ¿Va a volver a aparecer en las próximas boletas, digamos, si ya terminó la de 4, por ejemplo? Hay personas que eran de a 2, otras de a 4. ¿Va a aparecer de nuevo? Mira, este es un tema que hay que revisar caso a caso. Las empresas de distribución, me recuerdo, CG Distribución y Luz Linares tienen en su página web un link especial que te permite revisar cuál es la situación de cada una de las personas que tienen, cierto, estos cobros. Lo que estoy planteando es que durante 4 años ninguno de los decretos que las empresas entregaron para que el ministro de Energía autorizara el cobro de la inversión que realizaron no fue firmado y por lo tanto no fue cobrado. El primer problema que está generando, para que les quede a todos claro, es que hoy día están amontonados todos estos cobros y la Superintendencia de Electricidad y Combustible autorizó a que fueran estos decretos, estos aumentos en la cuenta, fueran pagados a no más del 25% del valor de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas se encuentran que pagan cuota 1 de 2, 2 de 2, pero hay otras que pagan 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, etcétera, y cuando terminan de pagar un decreto aparece otro y otro y otro, y como te digo, cuando tienes 4 años sin entregar estos decretos, créeme que se acumulan bastantes decretos por firmar. Y no solamente nos genera el problema que está generando ciertamente a la dueña de casa, ¿cierto?, a todos los vecinos y vecinas del Maule y del país, sino que también nos genera un problema que, como tú sabes, hay empresas en el rubro eléctrico que son tremendas empresas, pero nosotros tenemos aquí cooperativas. ¿Y qué pasa cuando la cooperativa hizo inversiones durante el año 2011 y 2014? Entregó estos documentos para que fueran firmados y nunca vieron un peso de vuelta durante 4 años. O sea, a mí me gustaría que cualquier persona también se pusiera los zapatos que está trabajando durante 4 años y no le pagan, ¿cierto?, el aumento de sueldo que tenía que venir, y por ende tiene que recurrir a financiamiento externo con lo costoso que es y otro tipo de relaciones, y ver, por supuesto, que afectaba su rentabilidad. Entonces, hoy día que hay dos temas. El primero, y es más grave, y por el cual estamos bastante preocupados desde el Ministerio, es que esto podría tomar un buen tiempo el terminar de pagar las reliquidaciones, y que corresponden hasta el 25% del valor de la boleta. Generalmente he visto boletas de 30 mil pesos con reliquidaciones de 6. ¿Te fijas? Entonces, y esto podría, no quiero decir no tener fin, pero tiene una gran cantidad de tiempo que nos va a tomar colocarnos al día, como te digo, los decretos que durante 4 años no fueron firmados. Ahora, esto, las autoridades, ustedes como autoridades, no pueden suspender estos pagos, digamos, esto hay que hacerlo sí o sí. De hecho, te quiero contar más. Cuando el ministro Máximo Pacheco Mate asume el Ministerio de Energía y se encuentra con esta sorpresa que están los decretos sin firmar, las empresas reclamando porque quieren recuperar su plata que invirtieron. Entonces pregunta qué es lo que se puede hacer con esto, y Contraloría le dice esto hay que pagarlo, y lo que pudimos hacer, como te digo, en defensa de los vecinos y vecinas fue apelar a que no fuera... Es que no fuera cobrado todo en la misma cuota, porque si no nos encontraríamos pagando los decretos completos. Y ahí es donde se genera esta situación de cuotas que permite y que exige que las empresas de distribución, que no solamente cobran para ellos, cobran para transmisión y cobran para generación, ¿ya? Uh-huh. Que no te abulten la boleta con más del 25%. Si alguno de los auditores tiene problemas con esa cuota, puede solicitar en la empresa de distribución que le amplíen la cantidad de cuotas. Pero como te digo, este no es un problema que las empresas están teniendo, no es un problema que la SEC está teniendo. Este es un problema de la falta de prolijidad durante el periodo 2011-2014. Como te digo, la información está disponible para que los auditores corroboren y revisen su situación. Me recuerdo de en Luz Linares, ¿cierto? Y en la página de CG Distribución hay un link exclusivo para calcular y para revisar si los cobros están ajustados a lo que permite la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Si alguien se siente perjudicado, Seremi, ¿qué tiene que hacer? Todos se sienten perjudicados. Uh-huh. Eso lo quiero plantear. Como te digo, lamentablemente son montos a nivel nacional. O sea, a mí, ¿qué más que me gustaría dar el aviso en nuestra región, ¿cierto? que esto se condona, que esto se va a prorratear en millones de cuotas, que lo vamos a olvidar. Pero como te digo, quiero ser muy claro, esta es inversión que realizaron las empresas durante 4 años y que no les fueron cancelados, no fueron transferidos, como te digo, a mi parecer personal, ¿cierto? Esto es bastante grave y nos va a traer consecuencias en contra de la empresa, porque lo primero que uno hace es reclamar ciertamente por qué la empresa manda este cobro. Estos cobros son completamente legales, están autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que garantizó que no fueran excedidos el 25% del valor de la boleta, pero aún así créeme que nosotros, que como gobierno hemos tratado y tenemos este proyecto de ley que rebajará la cuenta de la luz del 85% de las personas del Maule para siempre, tener que enfrentarnos con una situación de olvido, de descuido, de desprolijidad, de la no firma de decretos durante 4 años, con aumentos del 25%, viene a dejar prácticamente nada lo que estamos realizando para bajarle la cuenta, ¿cierto?, a los dueños de casa. A pesar de que este cobro de decretos debería terminar, esto depende caso a caso, ni siquiera entre dos vecinos tiene una situación igual, depende de los consumos que tuvieron durante el año 2011-2014. Como te digo, me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando pudieran ratificar esta información. Están disponibles en las páginas de las empresas que les distribuyen. Si no, pueden acercarse a la oficina de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para revisar caso a caso. Pero como te digo, lamentablemente esto corresponde a una situación de desprolijidad y no a una situación de aprovechamiento de la empresa o u otro tipo de percepción que pueda tener la ciudadanía. Bueno, Seremi, queremos agradecerle este contacto y esperemos que, ojalá estos cobros fueran más multiplicados en el sentido de dividido, digamos, en más cuotas para que la gente no resienta tanto su bolsillo, especialmente las personas de la tercera edad y sobre todo en los sectores rurales, buscar una fórmula para que no afecte tanto el bolsillo de nuestra gente. Por supuesto, mira, para despedirme te quiero decir que he recibido numerosas juntas de vecinos, sectores vulnerables, personas de edad, personas que un 25% en la cuenta le afecta, ¿no? Todos tienen el dinero disponible para hacerlo y como te digo, nosotros como gobierno tenemos este proyecto de ley que esperamos contar con que esté aprobado durante este año para que la rebaja en la cuenta de la luz del 85% de los maulinos y maulinas se vea plasmada en esta boleta, pero resulta que aunque lo tengamos disponible este descuento en la boleta de los clientes del Maule durante el primer trimestre del 2016, puede ser que sigan existiendo cobros pasado el 2016, incluso en algunos casos 2017, de reliquidaciones, por como te digo, la desprolijidad que hubo con estos decretos que permitían el reajuste de la boleta. Créeme que tengo informado al señor ministro de lo que está ocurriendo. No es la única región, en otras regiones se han tomado la oficina de distribución y otras empresas de distribución, y eso me parece aún más grave, porque como te planteo, esta vez, a diferencia de lo que pasó en el temporal, que todos tuvimos una opinión bien distinta a la que estoy planteando hoy día, esto no es un problema que haya generado alguna empresa en particular. Seremi, queremos agradecerle el contacto, que tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ahí conversábamos con el Seremi de Energía, Vicente Marinkovic, en vivo, en Primera Hora Regional. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Vamos a continuar con las informaciones. El Seremi de la Vivienda y Urbanismo Rodrigo Sepúlveda visitó hace unos días Constitución para participar de la ceremonia de lanzamiento del programa Quiero Mi Barrio en el barrio O'Higgins de esta comuna. El barrio beneficiado se compone en su territorio por las juntas de vecinos de Piedra de la Iglesia, Bernardo O'Higgins y Santiago. El polígono de intervención está conformado por 479 viviendas, beneficiando a más de 2.000 personas. En la actualidad, los vecinos organizados en Consejo Vecinal de Desarrollo se encuentran cumpliendo con la etapa de diagnóstico, debiendo definir en un corto plazo el plan de gestión de obras y social que será aplicado en este territorio. La obra de confianza, que será la primera intervención, consistirá en la instalación de nueva luminaria peatonal LED por un monto que asciende más de 35 millones de pesos. El Seremi, Rodrigo Sepúlveda, conversó con Primera Hora Regional. Efectivamente, sobre todo porque acá hay una carga emocional muy fuerte por lo que significó el barrio O'Higgins en el 27F. Lo que nosotros estamos haciendo acá es hacer nuevamente un hito inaugural. donde vamos a intervenir más de 450 viviendas del polígono, donde ya hay una obra de confianza que es la iluminación peatonal con una inversión de más de 35 millones de pesos, donde además vamos a comenzar a trabajar ahora con los vecinos en un barrio que estaba para el año 2016, pero que ahora se empieza a ejecutar ahora para poder trabajar con ellos los próximos 2 años y medio. La gracia del Quiero Mi Barrio es que más allá de la obra física, lo que tiene que haber es una nueva forma de relacionarse entre las autoridades con los vecinos, en las mesas territoriales donde se pongan proyectos a corto, mediano y largo plazo, y donde definitivamente podamos cumplir la palabra para hacer mejores ciudades. Por su parte, el concejal Pablo del Río comentó: sin duda, por muchas razones, este barrio emblemático de Constitución se merecía un apoyo del gobierno como este, como otros barrios de nuestra ciudad que han recibido el apoyo del Ministerio de Vivienda, y se ha notado, hay trabajo participativo, la gente está contenta, están los dirigentes empoderados, estamos los concejales apoyando lo que yo creo que es una muy buena gestión y que va a dar muy buenos frutos para este barrio y para toda nuestra comuna. Por su parte, el concejal Rodrigo Veloso comentó: no, por supuesto, hemos estado en la inauguración de todos los hitos en Constitución del Quiero Mi Barrio, y hoy, a pesar de la lluvia, de la llovizna, la gente mantiene la alegría y el entusiasmo por un programa y un proyecto que le va a servir para desarrollar mucho mejor su barrio. Así que, como siempre, felicitaciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la Seremía Regional por el trabajo que realizan en los distintos barrios de nuestra ciudad. Da la oportunidad de que los mismos vecinos se pongan de acuerdo para para cuáles son los proyectos en los que quieren trabajar. Así que felicito de partida también a cada uno de los dirigentes también que encabezan esto, y por supuesto el equipo Quiero Mi Barrio. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. Primeros en todo. En todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias, con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias, con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Esta es La Hora Fantástica, 13 horas, 28 minutos. 13 horas, 28 minutos. Llega septiembre y los cielos de nuestra ciudad se visten de multicolor. Las cuecas y las tonadas suenan más fuertes que nunca, haciéndonos recordar el orgullo de sentirnos chilenos. Y Radio Fantástica de Talca lo celebra tirando toda la carne a la parrilla con los espectaculares bailables de Fiesta Patrias. Desde el 17 hasta el 20 de septiembre, gracias al gentil auspicio de... Mimbo, región del Maule, trabajando para los habitantes de nuestra región día a día en terreno para hacer de nuestras ciudades y barrios un mejor lugar donde vivir. Outlet del Vino, el mejor lugar en Talca y la región para comprar los mejores vinos y licores para compartir este 18 de septiembre junto a la familia, disfrutando de la calidad y bajos precios del Outlet del Vino, porque somos un outlet de verdad. Te esperamos en la 1 Norte 17 y 18 Oriente. Madera Don Francisco, para que toque madera pero de la buena. Visite Madera Don Francisco, ponga atención y aproveche los precios en Mediagua con dos aguas, Parque Industrial 6 Norte con Ruta 5 Sur, teléfono 226-5691. Aluminios Nacionales, el mejor asesoramiento para construir, remodelar o cambiar sus lugares favoritos. Aluminios Nacionales, fábrica de estructuras de aluminio y de PVC, certificado por Citec, sala de venta 6 Sur 1760, fono 222-0725. Si usted quiere comprar, vender

con efectividad. Haz una consulta con Gianetti y Mijael. Fonos Tarot al 81-77-75-44. 81-77-75-44. Linda la fiesta del mes de la patria, solo las espuelas, sombreros y mantas. Carrera de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. En las comunas de Colbún y Linares se efectuaron reuniones entre el diputado de la UDI, Romero Gutiérrez, y el consejero regional Jesús Ossi, representantes de las iglesias evangélicas lideradas por el presidente del Consejo de Pastores de Linares, Pastor Carlos Chea. El objetivo apuntó a explicar en detalle los alcances del proyecto de ley del aborto terapéutico, ocasión en la que los líderes religiosos le pidieron al parlamentario por el Maule Sur que votara en contra de la iniciativa por considerarla que atenta contra la vida. Así lo manifestó el pastor Carlos Chea. Bueno, primero agradecer a don Romero Gutiérrez, al doctor y señor Rosas también, por el interés que tienen por hacer que se conozca la opinión de la gente común y corriente, especialmente de la Iglesia Evangélica en este caso, porque esta es una ley que atenta contra la vida directamente y yo creo que aquí tenemos que unir fuerzas todos para que esto no se apruebe definitivamente. Y bueno, estas instancias son buenas porque la gente puede expresarse, puede decir lo que piensa y esa opinión podría ser ya por nuestros diputados, ¿cierto?, a otras instancias. ¿Ustedes también particularmente como iglesia han iniciado una campaña? ¿Los vimos en la plaza estos días? Sí, el Consejo de Pastores de Linares inició una campaña en la plaza para declarar nuestro rechazo absoluto a la ley de aborto en todas sus expresiones, claro. Como la ley lo dice, que hay tres formas, pero en realidad esto es una puerta abierta al aborto libre y soberano de cualquier mujer en Chile. Entonces la iglesia se presentó allí, reunimos firmas, en dos horas reunimos casi 600 firmas y la campaña sigue en las iglesias. Así que vamos a estar todo un mes, hasta dar la pelea hasta cuando esto se rechace o se apruebe, ojalá que así no sea, pero nosotros vamos a dar la pelea todo este tiempo como iglesia evangélica. En la ocasión el líder del Consejo de Pastores Evangélicos de Linares hizo un llamado para que esta ley no se apruebe. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Continuamos con las informaciones de Primera Hora Regional. La gobernadora provincial de Linares, Claudia Aravena, junto con el seremi del gobierno Hernán Núñez, el ministro y consejero Juan Pablo Iriarte del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezaron el diálogo participativo en el objetivo de difundir los principales lineamientos de la política exterior de Chile al proceso de internacionalización de las regiones y el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en este ámbito. Entre los temas que se trataron estaba el de los acuerdos económicos internacionales suscritos por Chile y su participación y la importancia que tienen las regiones, la política cultural de Chile en el exterior y la presencia de regiones. La gobernadora de Linares, Claudia Aravena, comentó. Sumamente importante, ustedes saben que como gobierno de la presidenta Bachelet nosotros impulsamos el diálogo con la comunidad. Estos diálogos participativos los hemos realizado en otras instancias, en otras materias, en materias de mucha relevancia para nuestra gente, como ha sido esta reforma educacional, la reforma tributaria, la reforma laboral, y saben que también vamos a estar prontamente con los diálogos en materia constitucional, que también es de mucha importancia para todos y todas. Y hoy hemos contado con la presencia y el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y la División de Organizaciones Sociales, la de OS, precisamente para dar a conocer un poco a la comunidad el trabajo participativo que pueden realizar estas dos organizaciones y sobre todo para recopilar la información que la gente maneja. Acá se ha realizado un trabajo por comisiones donde todos y todas han podido participar, han podido dialogar, han podido dar a conocer temas de importancia en materia cultural de las distintas actividades que se desarrollan dentro de la provincia. Tuvimos representantes de los 8 municipios de la comuna y también en materia económica. Ustedes saben que el tema económico para nuestra provincia es un tema relevante en la generación de empleos, va precisamente de la mano con el desarrollo económico de la provincia y es por ello que para nosotros toma importancia también el trabajo que se realizare por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Dirección Regional de ProChile para dar a conocer un poco, incentivar y motivar, abrir las puertas también como gobierno a la participación en las exportaciones del mundo de las pymes de nuestra provincia de Linares para poder ir generando nuevos mercados, lo que nos permitirá también mejorar la calidad de vida por medio de nuevos empleos para nuestra gente de la provincia de Linares. En tanto, el Seremi de Gobierno, Hernán Núñez, comentó. Primero, que responde a un mandato y a un estilo presidencial. Nosotros hemos decidido gobernar con la gente y para eso, para realizar nuestras políticas, para mejorar también nuestros programas, lo hacemos escuchando a la ciudadanía, y en este caso sus representantes, dirigentes y dirigentes desde la provincia de Linares, y en dos temáticas que muchas veces nosotros no hemos abordado con fuerza y que ahora se genera gran oportunidad por la apertura al mundo y especialmente por la apertura que tenemos hacia la vecina, nuestro vecino país como Argentina, a través del Paso Pehuenche, y generar oportunidades para nuestros gestores culturales y artesanos para poder mostrar lo que son nuestro patrimonio en cambio de cultura y arte en el extranjero a través de los apoyos que puedan hacer en fondos concursables que tiene el Ministerio del Exterior y también a nuestros emprendedores y emprendedoras para poder exportar sus productos que son característicos del Maule a través de ProChile. Creemos importante este diálogo, primero para dar a conocer y luego para mejorar nuestras políticas y de ahí hacer alianzas para que realmente este sea un eje de desarrollo para la provincia de Linares y para la región del Maule. En tanto, el consejero Juan Pablo Iriar del Ministerio del Exterior comentó. Para nosotros es muy importante seguir trabajando en esta materia. Como ustedes saben, el Supremo Gobierno tiene particular importancia en su accionar la descentralización. Y en este orden de cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha querido estar ajeno, sino por el contrario, ser muy partícipe y llevamos adelante una política en ese sentido. La idea nuestra es vincular al Ministerio de Relaciones Exteriores con todas las regiones y provincias de Chile, escuchar lo que las provincias y las regiones de Chile nos pueden sugerir para tener una política exterior cada vez más inclusiva y una política exterior que responda a los intereses generales del país. Esa es la sintonía que nosotros queremos como ministerio brindar. Todas las comunas de la provincia de Linares están representadas en este diálogo. Así lo manifestó Luis Vázquez, dirigente de la comuna de Longaví. A mí me parece un diálogo muy bueno, muy positivo. Nos da mucho gusto encontrarnos con nuestras autoridades, exponerles nuestros problemas, ser escuchados, como también lo escuchamos a ellos en cuanto a las nuevas propuestas que nos traen. Todo eso es bueno, se da lo que se llamó participación ciudadana, se va dando poco a poco. Pienso que hay mucho camino que recorrer, pero por lo menos estamos dando los primeros pasos. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible. Lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. Hasta aquí la noticia de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. Ya viene Señal Deportiva. Que tenga una excelente jornada. Buenas tardes. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación, Primera Hora Regional.